Hola, quiero invitarte a que participes en nuestro foro Territorios Innovadores, una mirada hacia el futuro económico, social y sostenible de nuestro país. Colsubsidio se une al esfuerzo nacional para consolidar la economía naranja y el conocimiento como fuentes del desarrollo. Y desde esa perspectiva, de la mano con otros actores y empresas, queremos unir experiencias y saberes que consolidarán el emprendimiento, la innovación social, la educación, la cultura, las industrias creativas, la tecnología, como una fuente que nos llevará a dimensionar nuestro país pensando en su desarrollo y en todo el potencial que tenemos en nuestros territorios. Te esperamos el próximo 22 de noviembre en el Cubo de Colsubsidio. Es un compromiso. Gracias. ¿Cómo se llama? La Guerrilla del Árbol. ¿Transmitiendo desde dónde? De la Guerrilla del Árbol. ¿Para ti qué es la radio? Una maquinita que tiene un montón de canciones. ¿Para ti qué es la radio? Los que nos informan. ¿Para ti qué es la radio, Jerónimo? El equipo. Un equipo. ¿Para ti qué es la radio, Felipe? Que nos dan noticias de lo que está pasando. ¿Para ti, Sofi, qué es la radio? Que nos cuenta lo que pasó, que lo que sí. La Radio Orquídea del Árbol. Un saludo para la radio y para todos los oyentes que se encuentran escuchando a esta hora. Hola, quiero invitarte a que participes en nuestro foro Territorios. Bueno, comenzamos hoy esta transmisión aquí desde Radio Lab Social. Colsubsidio, estamos en el Cubo Centro Recreativo y Empresarial. Hoy, acompañando este encuentro, este foro internacional, que se piensa el contexto en el que estamos, que se empieza esta realidad, este nuevo país, en la lógica de las economías naranjas, en la lógica de las industrias culturales y en la lógica justamente de ponernos a dialogar y de pensar, no solamente ahora desde las industrias y de las cosas que veníamos haciendo desde antes, sino con la tecnología incluyéndonos, y también ahora haciendo conciencia desde el medio ambiente, ahora justamente con la charla de biodiversidad. Entonces estamos hoy aquí desde Radio Lab Colsubsidio. Estefanía nos está acompañando ahí con algunos de los invitados que están en este momento en break. Entonces, Estefanía, te escuchamos. Muy buenos días, bienvenidos a todos nuevamente al Radio Lab de Colsubsidio. El día de hoy estamos cubriendo este evento que es el Foro Territorios Innovadores, una mirada al futuro económico, cultural y sostenible de nuestros territorios. Acabamos de salir del primer foro, que es Colombia del Futuro, cómo desarrollar territorios innovadores e incluyentes. Estoy aquí con dos personas que estuvieron participando dentro del foro. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Melissa, buenos días. Lorena. Melissa y Lorena, cuéntame cómo supieron de este foro, por qué vinieron, ¿tienen algún emprendimiento? Somos trabajadoras de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, razón por la cual nos invitaron a participar del foro y pues aceptamos la invitación gustosas. Ok, de los contenidos que recibieron dentro del foro, que hasta donde tenemos entendido habían varios invitados internacionales, ¿cuál es su percepción general frente a la idea central de este foro, que es Colombia del Futuro, cómo desarrollar territorios innovadores e incluyentes? Digamos que las ideas que nos están exponiendo son muy buenas, pero también hay que ver la parte donde se necesitan, digamos, la intención de muchas partes para poder lograr cristalizar esas utopías que nos están mostrando el día de hoy. El reto, sí, básicamente lo que más nos llevamos es el reto tan grande que tiene que asumir el país para lograr integrarse a la economía naranja y lograr esas metas que se han plantado desde el gobierno y que tenemos que plantear para estar adentro de la dinámica global es un reto gigante. Entonces, pues básicamente eso nos llevamos, como aportar desde nuestra digamos cotidianidad a ese reto tan grande que tenemos. De lo planteado dentro del foro, ¿ustedes recuerdan algún tipo de herramienta específica que hayan brindado, sobre todo los invitados extranjeros, y que les hayan llamado a ustedes la atención respecto a cómo efectivamente podemos abordar territorios? Porque nosotros sabemos que la economía naranja está centralizada en las grandes ciudades o ciudades intermedias, y es allí mucho más fácil poder ejecutarlas. Pero en territorios aislados, ¿alguno de los tips tal vez que dieron dentro de la charla les parece que son viables de aplicar en un territorio como el nuestro? Digamos que estamos en un mundo globalizado y hoy en día el acceso a los canales de comunicación son muy amplios, y el acceso a redes sociales y a la información en la nube es muy fácil. Nos mostraban varias herramientas y pues en algunas, de acuerdo a nuestro rol, tenemos conocimiento de ellas. Una de ellas es la nube, que es como una de las que más manejamos nosotros a diario, pues por todo el boom de la tecnología y lo que tiene que ver. En cuanto a eso, pienso yo que sí hay algunas poblaciones que obviamente por su acceso al internet y a muchas otras plataformas tecnológicas se les dificulta, pero antes de pensar en usar esas plataformas, pienso yo que lo importante es hacer una educación tecnológica, porque hay mucha población que todavía no tiene acceso a ese tipo de tecnologías. Sí, y pensado sobre todo que el foro habla precisamente de innovadores e incluyentes, ¿no? ¿Qué creen ustedes, aparte de inversiones económicas, que es necesario para poder llegar a la inclusión de territorios externos, muy externos a la centralización de la economía naranja, para que se efectivamente pueda ser incluyente y se democratice la misma dentro del territorio nacional? Cambiar nuestra mirada de la educación. Hanoi lo decía claramente, y es, los profes tienen que cambiar la mirada a no educar en contenido, sino educar en habilidades y competencias, y esas habilidades y competencias que necesitan nuestros adolescentes para inmiscuirse en la dinámica del siglo XXI y en esa economía global, que es lo que impera hoy en día, ¿verdad? Entonces, básicamente, para mí lo más importante es cambiar nuestra mirada de la educación. Obviamente que las entidades gubernamentales le den la importancia a la educación que es necesaria, y si mi chico de una población alejada que no tiene conectividad logra tener esas habilidades del siglo XXI, a pesar de que no tenga conectividad, pues va a ser un chico que puede ser competente a nivel global, ¿verdad? Entonces, básicamente es cambiar nuestra mirada de la educación y invertirle mucho, y pues digamos que fortalecerla. Que la economía naranja empiece por la inversión en conocimiento antes que en tecnología. Ok. ¿Alguna invitación que le quieran dejar a todos nuestros oyentes del Radio Lab para que vengan, si les gustó el foro, cómo vamos, cómo ven la parrilla de programación de aquí en adelante? Sí, claro, invitadísimos. Digamos que dentro de nuestro nuevo gobierno, una de sus banderas es la economía naranja, y pues básicamente para estar dentro de la dinámica del país y de la dinámica global, lo más importante es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues digamos que estos espacios fomentan eso, entonces invitadísimos a que vengan y participen. Mujeres, muchísimas gracias por estos minutos. Regresamos a cabina con Felipe y Musiquita. Olvidar, chocó tierra mía.